En el día de ayer el agua estaba aproximadamente a las rodillas, a la cintura de la gente. Ya había más de 300 evacuados y estaban, digamos, los juntan en los clubes y les dan comida y demás cosas que están necesitando. Y nosotros, bueno, particularmente estamos haciendo una campaña solidaria juntando, entre otras cosas, lo que más se necesita es agua, velas, artículos de limpieza, ya sea lavandina, cloro, jabón blanco, después artículos de higiene también, frazadas, abrigos, ropa, alimentos no perecederos, leche larga vida. Hay muchos chicos chiquitos que también están necesitando pañales, por ejemplo. Y bueno, esa sería más o menos la situación. Ahora igual nos están avisando que ha bajado un poco el agua, pero bueno, más o menos que la lluvia dicen que seguirá hasta el jueves, viernes más o menos.